Hola, soy Valle Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone a pie, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando abraza, cuando toca. ¡Buenas noches, país! ¡Buenas noches, Argentina! ¡Buenas noches, América Latina! Buenas noches al mundo, Anita, buenas noches, la gente se puede comunicar por los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. Que me llame Rosario, que me llame Casilda, la gente de Rosario, llenamos, pusimos un cartel, esto no lo dice ni Real, ni nadie, ni Venturita, agotamos Rosario, debuta en Rosario agotado. Bárbaro con el espectáculo, la gente aplaudiendo de pie, que llame la gente de Rosario y me cuente qué les pareció, que me llame la gente de Casilda, divina, estuvo la señora del intendente de Casilda, estuvo una chica con algo, me abrazó, que no me acuerdo cómo se llama, le voy a mandar saludos, me dijo gracias a vos, me recibí de administración de empresas, creo que era, escuchándote, lindo, hizo mucho fervor, mucha familia, esa colorada que dijo que me iba a llevar al telo, no apareció Anita. Me quedé preparado y yo me había puesto un pijama de algodón gris con bermuda, pijama bermuda, jersey, largo de manga, tipo miliki, larga la remera arriba del pijama, muy sí, sexy. Sí, rayada, sí. No, gris. Ah, gris. Divino. Esperando a la colorada. Y nunca. Nunca apareció. Vi que eran las 2:30 de la mañana y me dormí. Me dormí en el sopor. Del sudor de mis nervios sexuales. Igual hoy la agarré a Cindy y le eché 8-9. Ah. No te creo. Bueno. 8-9. ¿Qué placa esta? ¿Qué hiciste vos? Nada. ¿No te pasaron en la mantención? Pero estás flaca, Anita. Cuídate, no me gusta que estés tan flaca. Bueno, Gaby, no, dale. No jodas con la comida, no me gusta. Te lo digo al aire porque para que... No me gusta eso, ¿eh? Empecé a comer. No me gusta, ya sé que me gusta pechugona, gordita. Mirá quiénes están allá, saludalos, están todos. Ariel Mayorano y Cristian Bonet, hola. Allá está el Chucho Gervasi. Gago, Silvina, están todos. Alberto Albamonte, el Howard Johnson, un aplauso, muchas gracias. Y gracias al Howard Johnson, al arquitecto Ausu Bud y su mujer Leticia, dueños del Hotel Howard Johnson de Rosario, que no es un hotel, es mi casa. Es en el único lugar que se adivina. ¿Estuviste? Pero conozco otros. Te voy a llevar otros, a Howard Johnson. Vamos a ir a pasar una noche con Howard Johnson. Bueno, Martín dale, Martín López, de Radio 10, de Rosario. Martín López, querido colega. Un beso grande a Martín, siempre me da una manija. Y a Darío Aviad y familia, que una maravilla, que es mi productor de Rosario. Un pingazo, realmente es un pingazo. Había que dar el tema, sí, citas ciegas, hoy lo vamos a hacer, citas ciegas, y que me llame la gente de Casilda, y que me llame esta señora que me saludó, que se había dado señorita, que se había recibido de administración de empresa y el intendente, que me llamen a ver cómo se llama, si los saludo a todos, y Rosario, no me... hoy tengo saludos para todo el mundo, que me manden mensaje de texto. ¿A dónde, Anita? A Babi, espacio, mensaje al 10-011. Rosario no me falla, Anita, Rosario no me falla, y Casilda tampoco, vuelvo a Casilda en cualquier momento, porque, qué lindo teatro de Casilda. ¿Y cómo es Casilda? ¿Cuántos habitantes tienes? 196.000. Ah, es una ciudad grande. Sí, grande, sí, grande. ¿Y Rosario cuánta? 1.723.200. ¿Cómo sabes tanto de población, porque, de geografía? Porque me gusta, es un tema. ¿Y cuál es la flora y la fauna que hay por Rosario? Se da mucho el chucho, que es la raya de río. Ah. ¿Te gusta la raya? No. A mí me encanta. Se hace en milanesa. Después se da la mandú, el mandubí. Sí. Se da el bagre amarillo, el dorado, el doradillo. El que es el dorado chiquito. De pesada no. No, la boga, perdón, que me llamen, por favor, y te voy a contar algo más. En Rosario se da, en este momento hay mucha pesca variada. Están saliendo dorados entre 5 y 8 kilos y además doradillos. Está saliendo mandúa, la mandúa es un pescado que puede llegar a tener 3 kilos y medio. No, el mandubí es el chiquito, mandubí chiquita. Después tenés boga, tenés chatita, ¿Chatitas qué son? Yo comía unas chatitas que se fritaban así y las... ¿Chotitas comías? No, chatitas que las juntaban en las cunetas allá. Ah, las comías de las cunetas. Sí. Claro, bueno. qué familia, ¿no? Se ve que la han pasado mal. Bueno, no, se limpian y después se fríen. No, esos son forros, preservativos, que dicen chatitas, porque ¿viste? Se le saca la tripita. Se vacía todo lo adentro, se cortan bien finitas. Mi abuela es así, ¿eh? Vos agarrás los forros. Es más, el gobierno dijo que hay un nuevo proyecto de los, se hacen como rabas, se pasan por los huevos. Ah, vos sabés que la raba me da esa sensación. ¿Viste que la raba? No, yo no la como más. ¿Por qué no comes más raba? No, porque la raba me da esa sensación de goma. De masticar la goma. Sí, es medio asquerosa, ¿verdad? Cuando se le cae el pan rallado te queda como un guante de látex en la boca. No, a mí me gusta el chucho. A la pinti, se llama... Una cosa que tengo que decir, tengan mucho cuidado, porque como me pasé sábado y domingo dentro del hotel mirando televisión, que me comí un embole, me tejí dos mañanitas, de un aburrimiento, hay que tener mucho cuidado, lo dijo un español, con las almejas. Porque las almejas traen hepatitis. Si están mal, ojo, mirá, esto no lo dijo ni el doctor Singh. Tienen que tener cuidado y lavar muy bien las almejas. Y hay que dejarlas purgar las almejas en agua destilada. Porque viste que la gente va a la playa, junta las almejas y las hacen escabeche. Puedes agarrarte hepatitis. Y la almeja tiene dos cuernitos que por uno toma el agua y por otro lo larga. Se purga con eso. Así que hay que tener, en serio estoy hablando, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con las almejas de mar y de río, por supuesto, es asquerosa. Cuando uno las saca y las hace en escabeche y se las lleva a la casa, puede agarrarse una hepatitis B terrible. La almeja es portadora de hepatitis, sino que me llame un médico a los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. Gente de Rosario, por favor, que me quiera llamar y de... Casilda, que me quieran llamar, ¿a qué teléfono llaman? 4535-2700 y 4535-2710. Para mandar mensaje de texto, ¿dónde lo mandan? Babi, espacio, mensaje al 10011. Y también estamos en Facebook, www.facebook.com/laradio. Anita, estás muy flaca. ¿Cuántos kilos bajaste? De verdad, háblame seriamente. Y no sé, no. No, no sabes, bueno, yo te voy a cagar a trompadas. ¿Te queda claro? Ok. Porque si no voy a contar al aire para que todos te cuiden. No tienes que bajar y tienes que cuidar tu peso, que se entere tu familia. Pero si no, no me interesa, Dani. Estás muy flaca. Silvina. No estoy muy Silvina, flaca. Silvina, ¿qué hablábamos ayer? Que esa boluda está muy flaca. Así que ojo con él, porque se separó, le quiero contar a la gente. Entonces está somatizando, ¿viste? Y está. Y me di cuenta cada vez que acá traen comida, que Gervasi ni la toca, vos te quedas acá adentro para no tener que ir allá que hay comida. No, te voy a cagar, comida, te voy a cagar a trompadas. Mirá lo que te digo, te voy a cagar a trompadas. Que te quede claro, Anita. Bueno. No quiero más problemas en mi vida. Que no, más no, por supuesto que no. Bueno, el monologuista, el espectáculo de teatro. ¿Qué tiene Gervasi? ¿Qué dijo? Dice que no come para que coma Anita. Vos sos sinvergüenza. Vos sos superadura. Vos tenés menos cara que las atorrantas, Gervasi. Eso es sinvergüenza. Estás flaca de todo lo que te comes vos, que no come nadie. No, sí come. Caladura, sinvergüenza. Estafador del estómago. Mal compañero. Va bien, Checopar, el monologuista. Próximas localidades. 30 de abril, San Miguel. Valentín Alsina. San Justo. Ramos Mejía. Llamen a la producción 15-5-149-7790. 15-5-149-7790. Llámeme. Qué bueno, vas a estar por el Gran Buenos Aires. Ahora arranco así todo Gran Buenos Aires y después voy a Salta, Jujuy, Mendoza. ¿Qué provincia será la que quiera que esté primera ahí con el monologuista? Mira, todas. Pero Rosario es mi casa. Bueno, pero mira que te escribe mucha gente de San Luis, Voy a San Luis, Jujoy, Formosa, San Luis. Hoy mucha gente me dijo, ¿sabes qué me dijo hoy mucha gente? ¿En serio? Que yo lo tiraba como... porque todo el mundo estaba con la cabeza, ¿a quién vas a votar, a quién no vas a votar? Mucha gente me dijo que va a votar a Rodríguez A si se postula. A mucha gente le gusta a Rodríguez A. ¿Qué decís? ¿Obvio? Sí, yo también, más serio que... Además, si nos deja toda la Argentina como San Luis, es bárbaro. Y sería genial, ¿no? En serio. Un país maravilloso. Un tipo que hizo bien en su provincia, ¿viste? Che, un aplauso para Urtubey ayer, ¿eh? Yo lo quiero mucho, Urtubey, me cae bárbaro. Bien, ¿cómo ganó? Me encanta Urtubey. Yo conozco al hermano por los reyes y conozco cómo tiene a Salta y la verdad que está muy bien. Así que, muy bien, me parece bárbaro. Si la gente hace buenas gobernaciones, y además toda esta gente responde a mí, porque cuando yo me postule, vos sabés que... Bueno, vos estás... Tiemblan. No, yo soy hermano de Macri, no me conocí. Mi hijo tuvo una relación con Palmira, con mi vieja, y quedó embarazada de mí, y no la quiso reconocer. En la época que Palmira le curaba el empacho a Macri, que Macri todavía no tenía la guita que tiene ahora. Uh-huh. Comían mucho guiso, ¿viste? Porque eran tanos. Comían mucho. Y entre la familia italiana, ¿viste? Nosotros vivir en la Calabria, decía, Palmira, curame el mal de ojo, Palmira, curame el empacho. Bueno. Y en una de esas tiradas de cuero, le entró a la vieja y me tuvo a mí. Yo soy muy parecido a Mauricio, muchas cosas. Así que yo hace 2 años le dije a Mauricio, antes que sea intendente, cuando estaba en la campaña, le dije, mira, si no querés que te arme un quilombo, me tenés que dar 2 lucas y yo paro la mano del ADN. Pero nunca recibí las 2 lucas de Mauricio, así que ni del padre. Así que ahora voy a iniciar acciones. O me mete en el gobierno, porque también el candidato a presidente. A presidente, y sí. Y ahí también mojo. Con Ritondo en capital. Con Ritondo, ya es amigo mío, Ritondo. Ah, ¿sí? Sí, bárbaro. Bárbaro, Ritondo es bárbaro. Bueno, entonces, son los amigos míos, así que yo los avalo, a Ritondo, Macri, a Urtubey, a Rodríguez A, son mis pollitos, así que algunos, con Alfonsín hijo, con algunos tengo que entrar, Anita, yo no quiero. Y ya estamos muy cerca. Sí, ya estamos muy cerca, estos son mis candidatos. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Diana. ¿De dónde? De Rosario. ¿Te gustó? Te llamo porque te fui a ver, a último momento encontré una entrada, y como vos decís que te llevan, realmente sí. Me he reído como una loca, y encima tenía un perón al lado mío, no sabés cómo se reía. ¿Qué tenías? Un peranito, peruano. Sí. Y escúchame, para que Rosario te haya aceptado como te aceptó, porque los rosarinos somos requete jorobados para el teatro. Pero vos viste que yo en Rosario juego como de la familia. Sí, ya sé. Estuviste bárbaro. Yo los quiero yo tanto. En último momento vos me firmaste un autógrafo, yo te di un apellido inglés, no sé si vos te acordás. Yo estaba con una conocida tuya. ¿Con quién? Que yo te dije que gracias a vos había podido superar entrar al Mateo, porque ahí me... ¿Te acordás? No, porque ahí, para dejarme pensar que vos sí me acuerdo de una señora grande, porque, rubia, ahí había había sido la última vez cuando murió alguien. No, que me llamó mi sobrina que había fallecido mi hermana, que estaba muy enferma. Ahí está, ahí está. Y que volviste ahí para verme a mí, te reíste mucho. Sí, señor. Sí, después de 13 años. Así sí, que superé psiquiatra, psicólogo y vos. Ah, estás bárbaro. Fantástico. ¿Te reíste mucho? Sí. Mirá que Rosario, y te digo, lo superaste porque yo digo, pobre hombre, se viene acá y está Palito Ortega en el City Center. Sí. Pero no, lo mataste. Estaba Palito Ortega en el City Center. Estaba Lito Cruz en no sé en qué teatro. Y ¿con todos eran mis hijos? Con todos eran mis hijos, excelente obra. Y nosotros le ganamos todo. Muy bien. Sí, te planeamos de pie. Bueno, un aplauso para Rosario, gracias. Un beso, mi amor. Chao, mi vida. Vos sabés que yo siempre me pasa de subo al escenario y veo a la gente y veo toda esta gente. Y el espectáculo de este año no es como el año pasado, donde era para reflexionar. Este es para reírse. Una hora y media, la gente se está riendo y la gente se quiere reír. Por supuesto. Necesita reírse. Recién me encontré con un hombre. Sí. Que me dio la tarjeta. Saludalo, Anita. A Bullrich, licenciado José Aspirós Costa, director de la inmobiliaria Bullrich, Sociedad Anónima. Sí, dice, mira, Bobby, termina de jugar al polo y no sé lo que me río como íntimo amigo mío, este. Una facha el tipo. ¿Lo viste, Silvina? Buen mozo, el flaco ese de traje. Ese es el que, claro, de Bullrich. Bien, concheto. Y le invitábamos con Malagrino, quedamos bárbaros en la puerta. ¡Ay, para y cuando se iba, dice, a ver la tarjeta, es con Malagrino. ¿Ve quién es? Digo, escuchá una cosa, este hay que pedirle por lo menos 50 mangos el martes. Hay que empezar a tocar a la gente, ¿viste? Porque yo... ¿Por 50 pesos? 50 pesos, 60, lo que haya. No, porque, ¿viste? Son todos tipos con mucha plata. En este ambiente, si no empezás a tocar a la gente, ¿viste? Tenés que empezar a manguear. Imagínate, a mí me manguean también. Ahí traje para un directivo de la radio un mate de boca ancha. Cualquier cosa le pide. Va para Rosario, sí, tráeme el violín y la bandera. ¿Y a nosotros qué nos trajo? A nada. ¿Y por qué a él le toca un mate ancho? A mí también me hace falta un mate. Sí, pero acá todos dicen que lo que le hace falta a él es mate. Dice, no tiene mate para nada, entonces le traje uno. No le da el mate, dice, no le da el mate, está haciendo bien de boca ancha. Sí, como me encargo, viste que cuando lo ves, dice, la gente pasa y dice, ay, que no le da el mate. Ahora le traje una de boca ancha, no sé cómo le va a dar el mate. ¡Hola! Hola. Sí. ¿Qué tal, Bobby? ¿Quién habla? ¿Eh? Miguel. ¿De dónde? De Merlo. ¿Cómo te va, Miguel? Hola, te quiero hacer un comentario. Yo soy santafesina. Sí. Y somos la Contra Rosario. Sí. Y por lo que decía del respecto del mandubé o mandubí, sí, hay una tercera especie que es el cucharón. ¿Ah, sí? Mandubé cucharón. Sí. Y ese sale mucho en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, es decir, para el lado del riacho Santa Rosa, para el Colastiné y todo eso, ¿viste? Mirá vos, no sabía, che. Hay varias especies. Bueno, también está el patí. El surubí, sí. El surubí. El pacú. Al norte. El patucú. El pacú sale más para la zona patruzú. De los ríos. El patruzú. Es como la clase de pato. ¿Cuántas clases de pato conocés? No, hay uno que no conocés, pero ya te lo voy a comentar en otro momento. Bueno, no, pero vos sabés que la mandúa cuchara, el mandubí cuchara, no lo conocía, cucharón. Sí, sí. Es muy parecido, pero solamente que la cabeza es mucho más ancha. Ah, creo que creo que lo voy a Gervasio yo. ¡No! ¡Ah, ya sé cuál es! Sí, sí, que bien cabezón y... Sí, ya sé, que cuando son chiquitos ya se nota porque más cabeza que cuerpito tiene. Sí, sí, sí. ¿Y de qué color son? Verdecito, verdecito verdín. ¿Y los peces de colores se pueden comer también? Sí, cómo no. Y qué rico que son. Y qué rico, no sé lo que son fritas, por ejemplo. Sí, haces una fritanga con esos colores, esos anaranjaditos, ¿viste? Ah, son exquisitos. Ay, los de que quieren sí, los de la se le quedan bien crocantes la colita de gasa. Ah. Porque hacés de cuenta que te haces una fritanga de mojarra. Claro, son así. O si no, de las otras, ¿viste eso que le dicen? Por ejemplo, la vieja del agua, nadie la come, la vieja del agua se come. El lomo de la vieja del agua es exquisito. El lomo de la vieja del agua, riquísimo. Y acá tenés el caso, por ejemplo, el doctor Singh, que ha comido vieja todavía, y Mario Mundo, que se alimenta vieja. Mira, dice aquí, mira que lo manda al muero. Es Gervasi, justamente, que. Hola. Hola, Matana Wilson. Mira. Te mando un abrazo, hijo. Justo el muerto se asusta del degollado. Este lo manda al otro. ¿Eh? Vos no te comés vieja, pero callate, coleto. Hola. Hola, Bobby. Sí. ¿Cómo te va? Yo te fui a ver a Casilda. Ah, muchas gracias. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Yo soy de Totora, vivo a 80 kilómetros de Casilda y la verdad que me encantó. Vinimos encantados con mi señora. La gente de Totora, la gente de Casilda son maravillosos. Quiero agradecerles mucho la noche, que me dieron tanto amor. Anoche, antes de anoche en Rosario, me dieron tanto afecto. Sí, nos sacamos una foto después de la salida del teatro. Bueno, querido, te mando un beso muy grande. Muchas gracias, muy muy lindo. Un beso a tu mujer. Muy bueno. Gracias, querido. Hasta luego. Listo. Pues yo tengo amigos, más que... ¿Y cobras cada foto que te sacás? Hay de 5 y de 10. Si querés que te agarre con una mano son 5, si querés que te agarre con las dos son 10. Ah, sí, así. Está bien. Sí, sí, viste, y después ole. Y si no, Silvina, ya las últimas hechas a voluntad, porque son fotos que cubran. Ah, Silvina, sí, pasa con... Claro, si vos te sentís mal, te apoyás la foto donde tenés el bulto. Sí. Y se te van automáticamente. ¿Y hacés los recuerditos así para que sí, uno mire con los del cielo? ¿Cómo es? Con pendejos, o sea, hago camafeos con pendejos de la... Hay gente que se lleva eso. Es como una lupita. ¿Vos nunca te sacaron en el circo con tus viejos sentaditos así, la mirabas con un cosito? No, estos son una... ¿Cómo se llama? Son unas pequeñas lupitas con un pelo adentro mío, que las mujeres colgando como un recuerdo, es un rulo. Así que pueden comprar, tengo un montón de souvenirs, tengo un merchandising. Un merchandising importante. Sí, sí, tengo con cera de los oídos hemos hecho pequeñas velas. Ajá. Para hacer peticiones. Aparte con todo tu staff. Cera de todo tu no, staff. No, es mía, no, todo es mío. Ajá. Tengo el flaquito conmigo, que son para tirárselo cuando tenés mala onda, así te lo mezclas con agua. No. ¿Qué? O sea, ¿el pis saca la mala onda? Y no sé, pero me entraron como 50 mangos. No me lo tenés, Margarita. 4535-2700 y 4535-2710 para comunicarse con el ángel de la medianoche. Quiero que la gente me hable hoy, si tuvo una cita ciega, si le resultó. Hay una estadística que nunca resultan las citas a ciegas, Anita. Nunca. ¿Vos tuviste alguna vez? Poneme el 212. Sí, tuve una cita ciega. El 14. ¿Cuándo, Anita? Uy, pero hace muchos años. Ay, ¿cómo fue? ¿Por internet? No, por internet no. ¿Qué? ¿Una amiga te dijo? No. El teléfono, ¿viste cuando alguien te llama y era equivocado? Pero son más rápida vos que una lagartija. Se equivocó y ya te lo llevaste. No, pero no, o sea, supuestamente le caí bien y... Pero no, es un vivo que tenía tu teléfono. Anita, vos sos una pelotuda. Un tipo que consiguió tu teléfono y decís, hola, disculpame, ¿cómo estoy? ¿Es que te llamaba? No, es mentira que le caíste bien. Y el día que lo vi me pareció que era muy buen mozo. ¿Y él? ¿Volvió? No volver más. Y lógico, Anita. Vos sos una loca, ¿cómo te vas a presentar una cita así? Sí, salimos un buen tiempo. ¿Te dio masa? No, ¿qué te importa eso? No, era muy chido. Pero Anita, si por un llamado telefónico te vas a la cama con un tipo, realmente no me servís. No, me quedé acá. Pero sí, te fuiste a la cama, te estás riendo, sí. Pero, ¿por qué, Anita, eso? Pero ¿por qué tanto desprecio? Por tanta... 90 y... Pero igual, tanta promiscuidad, tanto desprecio por tu cuerpo, Anita. ¿Por qué? A ver, Babi, ¿pero qué me estás analizando? Te hice un poco así. En los 90 la gente tenía otra predisposición para salir, no había tantas cosas de las cuales uno se podía asustar. ¿No sabes qué dice cada pelotudez? No. ¿Va a justificar su promiscuidad? No. Poneme música, después tanda, de después las noticias. Música, tanda y noticias, no quiero hablar nunca más con esta mina. Quiero tenerte siempre, siempre te quiero, para poder besarte. Bueno, muy bien. Casilda tiene 35.000 habitantes y Rosario tiene 1.159.000 habitantes. Quería decir que, por eso a mí me gustan estos tres tipos, ¿no? ¿A vos te gusta Sanabria Rodríguez A? ¿Te parece? Bueno, ayer a todo el mundo en el teatro me decían que le gusta. ¿Te gusta? ¿De Rodríguez A? Sí. No te puedo decir eso. ¿No sabes? No, si tuviera que votar... ¿A quién votaría vos, la verdad? No, me mataron. No, en ese momento nosotros no podemos decir a quién votamos, porque nosotros somos neutrales. ¿Y pero cuánto falta para...? 6 meses, los peores. Bueno. No, pero acá es palo y palo. Pero por eso, falta bastante. Sí, pero vos viste que no arranca, ahora vi a Cobo, viste, no arranca nadie, están ahí, viste, medio dubitativo, no lo veo. ¿Pero Cobo se bajó? Sí, sí. Aunque sí. abrió la puerta, dijo que... No sé si se bajó, no sé si se bajó. Que no? No creo que nadie se baje, hay tanto egocentrismo que no creo que nadie se baje. Todos están esperando a ver por dónde van a entrar, ¿viste? Esto sabe cómo es, mira. Hay que meter ahí abierta. Yo te ofrezco tanto, hay cosas, si cambias de idea, llamame, ¿viste? Es así, es una especulación terrible y bien argentina de la situación, ¿viste? Están todos esperando que los llamen y bueno, bueno, está bien, vení. Porque ahora llega el momento de armar las listas y todo. Entonces todo el mundo, antes todo el mundo se subía, ahora todo el mundo se baja. Se baja. Esperando, sí, voy, pero ¿dónde voy? ¿En qué lugar? Así que quiero que la gente me llame Babi Espacio al 10 en 11 para hacer una encuesta nada más. Y me diga a quién piensa votar a esta altura. Sí, pero yo no voy a decir, simplemente para tener una estadística. Me gustaría saber que la gente me llame y me diga quién es su preferido para la próxima elección. Pues yo estoy perdido como tú con la neblina. Yo no sé a quién voy a votar, sé a quién no voy a votar. Esto lo tengo hace 8 años, estoy seguro. Lo que no sé a quién voy a votar. Entonces, querría que la gente me oriente y me diga, ustedes, ¿a quién piensan? ¿A Cristina, a Rodríguez A, a Dualde, a Alfonsín? Mira cuántos hay, es terrible. A Lilita Carrió, viste, que ahora Lilita Carrió está en Japón. Diciendo, ¿se acuerdan que les dije que iba a venir un terremoto? Bueno, muy bien. Hola. Hola. ¿Bobby? Sí. ¿Qué tal? Norberto de Casero te habla. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Yo te llamaba por el primer, la primera consigna, pero vos tiraste otra. La sí. primera era de haber conocido a alguien en Cita Siga. Esa, ese es el tema del programa de hoy. Ese es. Pues con mi actual señora, hace 10 años estamos juntos, tenemos una niña de 6 años, la conocí a través de una línea de encuentros. ¿En serio? En serio, te digo. ¿Y cómo fue? ¿Y ella había, ya había conocido a otro por la línea de encuentro? Sí, hasta el día de hoy me dijo que no, que era, que recién había entrado. Mentira, pero mentira, ¿sabes lo que se habrá comido en la línea de encuentro? Mira. Pero tal cual, mentira. Hasta que yo me había separado y me recomendaban esta línea, que la verdad que era re piola, te cuento, hace 10 años, ahorita internet es diferente. Sí. Pero era una, dejabas una presentación y las personas que estaban en línea se podían comunicar entre ellas. Uh-huh. Después de ahí es como conocerse a alguien en cualquier lugar. Después de varios llamados, pero te digo, yo conocí a 20 chicas en un año y medio. ¿Y vos todas las que te habrás comido en la línea de encuentro? ¿Y qué crees que te diga? Sí, porque... ¿Por qué una persona va a una línea de encuentro desahuciada ya? Pero en absoluto, ¿eh? En absoluto es un muy buen lugar. ¿Y por qué una persona va a bailar? ¿Eh? ¿Por qué vamos a bailar para enganchar minas? No, pero una línea de encuentro es porque estás muy solo y no sabes conectarte con el otro. Pero para nada, yo tenía un laburo con mujeres en el laburo y salía y no tenía dramas. Y entonces... Pero es muy piola, yo te explico algo. Es muy piola porque no tenés el desgaste. Vos vas a algún lugar y tener que, o un boliche, no sé, cuando tenés 35 o 40 años como yo en ese momento, ir a un boliche a conocer a alguien, ni en pedo. Era mucho más sencillo la línea de encuentro. Uh-huh. Y conocí a mi actual señora buscando joda. Es lo que buscaban, es joda. Y ella que te dijo, mirá que yo no soy para la joda, No, es que realmente no se dan así la charla. Vos vas a conocer, pero fui a conocerla, digámoslo así, como tantas otras que fui a conocer. Pero bueno, me gustó más de la cuenta, digamos. Uh-huh. Pero hay, siempre se puede tener éxito. Es un lugar de encuentro, una línea... Yo a mi mujer la conocí por línea de encuentro, pero me mandé a cambiar el teléfono. Y... me estafaron. La segunda consigna, no votaría a... No, no importa, no, eso es... Eso es otra cosa, ¿eh? El voto es secreto y es por Babi Espacio al 10011, donde hay un jurado de notables que están evaluando. Porque estoy haciendo estadísticas. Yo ahora tengo una, ¿cómo se llama? Una oficina de estadísticas. O sea, sí. Formadora. ¿Cómo es? No, cuidado con Moreno, Cuidado no, con Moreno. No. Yo tengo una empresa no, una fuente de ¿sí? información. Estoy asesor, ¿viste? Yo estoy haciendo mis propias encuestas. Después las voy a dar al final del programa. Bueno, te mando un abrazo. Un encuestador. Un abrazo. Chao, querido. ¿Cómo se llaman ahora todos los tipos que dicen que tengo una auditoría? No, ¿cómo es esto que tienen? Que una consultora. Pusimos con Anita una consultora. Entonces usted llama Babi al 10011, hacemos encuesta y decimos, por ejemplo... La pregunta de hoy es para la consultora nuestra, ¿a quién va a votar en el próxima elección a presidente? Una pregunta que es muy importante que nosotros tenemos ya, a ver si los guarismos nuestros y los cómputos le han parecido a lo que va a pasar. Vamos a hacerlo periódicamente. Y después, ¿cuál es el mejor programa de Radio 10? Que también la gente, no por escuchar este, no tienen que la obligación de decir este. Para ustedes, ¿cuál es el mejor programa de Radio 10? También de lunes a viernes, ¿no? Vamos a ponerlo del fin de semana. porque se complicaría toda la encuesta. Vamos a hacer del fin de semana. Algunos dan vergüenza, sí. Independiente, pero realmente, ¿qué decís? No, no, nada, le estaba diciendo... Bueno, ¿cuál es el mejor y el peor programa de Radio 10? Tienen que poner ahora en la semana, ¿ok? Así que peores hay muchos, pero busquen el mejor. Mensajes a través de Facebook / la radio, dice Cecilia Díaz Andrade. Babi, qué lindo cuando llega el día lunes y aparece la voz mía, sí, gracias. Como un ángel, con bueno, estas alas. Sí. No, nos dice cosas maravillosas. Muchas gracias. Nos dice, no, me dicen, sí. No, porque dicen, No te enganches conmigo, bueno. Que no es el chinchón. Sí. Elis Herseley dice: hola, Babi. ¿Cómo andás? Yo todo mal, mis viejos son testigos de Jehová. Uy, y no los aguanto más. Tengo 17 años, pobrecito. Soy Eli de Espeleta. Saludos a mi mejor amigo Germán, que siempre te escucha. Realmente, los hijos de los testigos de Jehová, con todo respeto, lo digo a veces, yo conozco varios, no son testigos de Jehová los hijos, son verdaderas víctimas de la presión de los padres. Porque los testigos de Jehová, está bien con su culto, su religión, pero prácticamente te presionan de una forma, ¿viste? O sea, todo lo que no es como ellos dicen, son todos pecadores, todos terribles, es una jodida religión esa, ¿sí? Marcela Ferreira, que es de Puerto Madryn, dice: ¿cuándo vas a estar por ahí? Este año. Y dice que te escucha todas las noches con su hijo Nahuel de 18 años. Bueno, muchas gracias. Rita Glaria dice: Babi, te felicito, nos reímos mucho, el teatro lleno. Y había mucha, pero mucha gente joven. Muchísima gente joven, ¿verdad? Todos jóvenes estudiantes. Hola. Sí, hola, Babi. Sí. Ay, te habla Norma de San José de la Esquina. ¿Cómo estás? Muy bien, Mari. Qué raro, di la vuelta y no te vi. Bueno, esto es muy bueno. Un chiste estúpido. Sí, contame, Norma. Te fuimos a ver a Casilda, ¿no? Sí, ¿te gustó? Estamos a 50 kilómetros. Sí. Y valió la pena, realmente. Ay, gracias. Ay, qué bonito. Uno siempre tiene la duda, digo, ¿le gustará a la gente? Por eso pregunto, yo soy muy inseguro. Nah. Y la idea es que se rían una hora y media, ¿viste? Lo pasamos re bien, nos reímos, nosotros vivimos en una comunidad muy chica. Sí. Tenemos un teatro precioso. ¿Ah, sí? Acá. Muy chiquito, pero muy cálido. Bueno, júntenme 200 que voy. Ay, qué bueno sería. Sí, sí, por supuesto, en San José de la Esquina. Sí. Cerca de Casilda. Bueno, cerca de Casilda. Yo este año voy a hacer las localidades, aunque sea los teatros más chiquititos, voy a hacerlos. Quiero recorrer todo el país de punta a punta. Así que... Algún día te voy a mandar un mensaje con el nombre del teatro y quién es su director. Es un actor de aquí, de este pueblo. ¿Quién fue el último que estuvo? Lo último, a ver, estuvimos viendo una obra de él y lo último... ¿Eh? Mira, no me acuerdo, pero te puedo decir que vinieron figuras de la talla de China Zorrilla. China es una gran, un aplauso. China anda por todo el país, no deja un hueco. China es maravillosa, se labura todo. Eso es hacer gira, sí. En su momento, con Camino a la Meca. Sí. En una oportunidad estuvo Mabel Manzotti. También, Mabel Manzotti anda por todos lados, un aplauso, sí. Me han visitado, te digo, figuras importantísimas. ¿González Oro? No, gracias a Dios. Porque iba a alargar el disco y iba a ir por todos lados con el disco. No, mira, yo te digo la verdad, me cae simpático el negro. El negro es bárbaro. Pero no, no... no me gusta el programa del sábado a la noche. Mete miedo. Mete miedo, porque... Sí, tiene voz de ultratumba, no me gusta. Bueno, él es así, él se quiere hacer el locutor y estamos con voces. ¿Viste cómo recita malísimo. Los pedos? Parece que lo vienen corriendo. Malísimo. Pero no, pero bueno, el programa es bueno, tiene buena música. Ah, la programación de Radio 10 es buena. Yo hablé con Daniel, digo, el programa del sábado a la noche de oro, le digo, si lo sacan ahora es buenísimo, tiene una música genial. Así que están pensando correrlo ahora y dejarle la música. Está muy buena la idea, habría que explicarla. No, está muy bueno. Lo que tiene que ir más despacio, está muy acelerado el programa. Sí, está nervioso. Está nervioso. Bueno, volviendo a tu espectáculo, no. La verdad que lo pasamos muy, muy bien. Bueno. Volvimos a nuestra casa contentos. Hoy nos levantamos contentos. Y viste que deja cosas el espectáculo que yo contaba a la producción, que después cada vez que te pasan en el matrimonio, decís, viste que esto lo dijo Babi. Mira, nosotros tomamos los codazos, porque te cuento. Fue mi esposo, yo y una amiga. Así que yo me senté en el medio y sí. Por ahí lo que ibas diciendo le tocaba a uno o le tocaba al otro. Seguro. Yo estaba feliz de codearlos, como diciéndoles, ven, están escuchando lo que yo quiero decir. Un beso, mi amor. Me encanta, un beso, te va bien. Chao, mi amor. Si haces, muchas gracias. Paul Baker, si querés vender relojes, alhajas, a precio internacional, Paul Baker, ya salió Paul Baker. En Avenida Alvear 1585 Recoleta, 0810-122-2425, 0810-122-2425. No es ni tu tasador ni es mi tasador. Paul Baker es el tasador. Así que Tinelli dijo que si González solo sigue con postdata, él no arranca. Porque ¿en qué mes? Ya estamos en abril. Sí. ¿Y cuándo van a empezar los programas? Hasta que no sabe, vaya González solo de postdata. Mayo, no junio. Ay, oh, Dios quiera que no arranque. ¿Puede ser que seamos tan boludos en este ambiente? Que esperan... Que otorguemos... No. Que todo el mundo te dice, che, ¿querés hacer un programa en la tele? ¿Cuándo? En canal, no sé, 21. ¿A qué hora? A las 10. No, si ahora viene Tinelli. No somos tan cagones. Pero vos sabés que es así, te juro. Es así, todos los canales, ¿no? Dice, si quieres hacer un programa, te doy un horario. ¿Dónde? En canal, no sé, 19. ¿En qué horario? A las 10, ¿querés? No, está Tinelli. A las 11, no, está Tinelli. Y a las 12, no, está Tinelli. Che, ¿querés un programa de radio? ¿A qué hora? A las 12. No, porque a las 12 está el final de Bailando. ¿Qué carajo me importa? Lo que pasa es que el tipo siempre va a ser cojudo si nadie sabe hacerlo de frente. Pero, ¿qué pasa? Si todos tienen miedo a Tinelli, es que ninguno tiene talento, hermano. Déjense hinchar la pelota. Salgan a ganar. No, y ya sale y dice, está Tinelli, ¿quién me va a ver a esta hora? Solo, mirá, se cuse, cagones, se ponen el domingo para que Tinelli nos haga mierda. Son unos cagones, realmente. Hola. Después se la dan de vivo y joden a todo el mundo. Hola. Hola, ¿Babi? Sí. Te habla Lisi de Monterrey. ¿Cómo te va, Lisi? Bien. No, yo te quería contar mi historia. Sí. Con respecto a las citas ciegas. A ver. Bueno, yo conocí el amor de mi vida con la cita, con una cita ciega. ¿Cómo fue? Y nos conocimos por chat y bueno, en 2 meses él se fue a conocerme a Misiones y bueno, después fue cada 2 meses a verme y después vine yo y así. ¿Y se juntaron? Y fue hermoso. ¿Y sí. se están juntos? Y estamos juntos, sí, hace 3 años estábamos juntos. Mirá vos, qué increíble. Vos no tengo que conocer a la gente, verla mucho. porque no, eso de la cita ciega, porque después empiezas a hacer los defectos, ¿viste? Porque... Para nosotros somos como una amistad, algo así, pero la verdad que había otra cosa. Pero para que un tipo se vaya a esta misión a buscar una mina, tiene que estar perdedor y caliente. Pero él fue porque no tenía otra cosa que hacer, solo que no pensó que iba a encontrar el amor. Yo una vez salí con una chica renguita y una cita ciegas. Ella me dijo, mirá que tengo, no tengo pareja. Le digo, mejor. Le digo, yo tampoco en ese momento. Le digo, no, las piernitas. Entonces nos esperamos en la escalera Caracol. De San Isidro, ¿viste? La escalera de Caracol. Yo la esperaba arriba, en los Telesombú. Y ella... ella estaba abajo, entonces cuando la vi llegar... Eso era para ver cómo era, ¿no? Y la veo llegar con dificultad, típica dificultad, zapatito de corcho, y digo, qué linda sandalia de corcho, el otro era mocasín. Entonces, empezó a subir, y yo peleé. La vi que venía subiendo, ¿viste? 15 minutos, 20, media hora, y cuando ya estaba llegando, prácticamente 7 escalones, le faltaba, me fui, pues, digo, ¿qué voy a esperar todo el día? Es un garca, Babi, no puede. Bueno, te mando un beso. Estaba toda transpirada y colorada, pobrecita, y me hacía así con la manita como que le espere. No, yo no. Me, ¿y dónde la habías conocido? ¿En chat? Chat. Ah. No, a mí tampoco me cierra mucho eso de chat, pero bueno, sí, hay muchas parejas así. Hoy la gente está muy sola. Sí, está muy sola y no se saben conectar, porque la gente no dialoga. ¿O te das cuenta que la gente no habla? La gente no habla, no habla en las fiestas, no habla en los bares, no habla en las reuniones, no habla en ningún lado. Entonces... ¿No habla ni cuando tiene sexo? No. Nada. A mí me encanta hablar. Yo cuando tengo sexo voy relatando todo, ¿viste? Ah, sí. Soy el José María Muñoz de la Pistola. Sí. Mari de Palpal Jujuy, si sí. Se venía al Teatro Altos Hornos de Izapala, así vamos a verte, la gente humilde. Por supuesto. Mira, voy a hacer una cosa. Cuando vaya a Jujuy... Escucha, Silvina. Cuando viajemos a Jujuy, voy a ir al Teatro de Altos Hornos de Zapala, a hacer una función gratuita para la gente de ahí donde dijo esta chica. Bueno, o si no, que me vayan a ver al teatro, y la gente que no puede, voy a hacer dos en el mismo día, una para gente humilde y una para los que pueden pagar, en Jujuy, porque hay mucha gente humilde, y hoy hablaba de eso con un amigo, ¿sabes con quién? Con Espadone, con Lorenzo Espadone, que Lorenzo me dice, pues es porque hablábamos de Enrique Carreras, que cuando Enrique Carreras hacía una obra de teatro, a veces estrenaba en Mar del Plata, y se paraba Enrique Carreras en la puerta, un hombre de teatro, yo lo admiro, y lo admiré siempre, entonces, por ahí, veía que había un tipo que cogoteaba así para adentro del teatro, y decía, entre joven, entre, y el tipo decía, no llego con la entrada, y dice, ¿cuánto tiene? 15 pesos, déjeme, entre, era por lo que tenía. Un grande del espectáculo. Y Lorenzo me decía que él está cansado de regalar entrada de teatro porque no puede ver a alguien que no puede pagar en la puerta. Y yo hago lo mismo. Te tienes que dar cuenta de quién es vivo y quién no puede pagar. Pero cuando la gente no puede pagar, que la ves que pobre, se pasa al teatro a verte y te dice, no, te vengo a ver hasta acá porque no puedo. Yo no, que entren todos. Silla vacía, al pedo, ¿para qué? El egoísmo es decir, no porque, estás loco, oh, que entren todos. Siempre hago eso. Porque que te cuente la gente de los teatros acá al aire. Siempre hago eso. Nadie se queda sin ver el espectáculo por no tener plata. Eso es así, porque es un hijaputés. Es decir, no tenés plata, no me entras a ver. ¿A dónde querés a la gente? ¿A dónde lo querés al público? Bueno, hola. Hola, Babi. Sí. Patricia te habla, de Flores. ¿Cómo te va, Patricia? Bien, bien, todo bien. Bueno, contame. No, te quería contar esto de las citas ciegas. No, a mí no me resultó. Hace muchos años, dos veces... una vez fue por internet y me acuerdo, y otra vez fue una presentación de una amiga. Ah, eso es terrible. Ah, cuando la amiga te dice, sí, esta noche vení que te presento a un amigo que es divino. Y esto fue peor porque él le dijo, o sea, nos hablamos por teléfono y me vino a tocar el timbre a casa. ¿El tipo? Sí, sí. Pero no, fue, digamos, una buena amistad. No, no. Pero ¿cómo te tocó el timbre? Esa mina que se meten al pedo en el medio y dice, ay, vení, que sabes que me preguntó por vos, ¿viste el rubio que estaba en casa? Me dijo que bien que está, siempre lo mismo, ¿viste? Porque te quieren enganchar, porque hay minas que le encanta, se cagaron la vida y le encanta presentar tipo para cagarle a otro la vida. ¿Entendés? Entonces suponen que si se juntan y se casan esos dos que ellos presentaron, después se hace una pareja amiga y ella se distrae un poco del aburrimiento de estar casada. Y entonces... No resulta. Pero bueno, por ejemplo, yo tengo una amiga que conoció a su actual esposo. ¿A dónde? Por internet. Ah, mira vos. Viste, se hablaron, primero se fueron conociendo por internet, después se vieron juntos y se enamoraron, se casaron. Pero viste lo que es él, ¿no? Viste lo que es él y lo que es ella. ¿Viste? Dos boludos. Bueno, son tal para cual. Claro, dos boludos. Yo los veo y digo, bueno, sí. Él es pelado, ¿no? No, digo, se tienen que encontrar de esa manera. ¿Qué labura en un banco, No, él no tenía mucho trabajo. Ella sí que es médica, como yo. Ah, es vago. Pero es vago. ¿Eh? Eres un vago. Sí, después parece que se ordenó, viste, un poquito y bueno, arrancó, pero... pero bueno, qué sé yo, armaron una familia y ella está contenta. Bueno, a mí eso no me resultó, viste, hay poca comunicación, es verdad lo que vos decís. No, es que además la gente es muy, qué sé yo, viste, muy rebuscada con el tema de lo más lindo que ponen muchas trabas para o sea... A vos te gusta una mujer y la llamás para salir y te da vuelta. Y después van a... Solo si solo se enganchan a un neto viejo mecánico. Sí. Y ahora, sí. Es un gran problema la soledad de las mujeres y los hombres. Muchísimo. Es terrible. Muchísimo. Después de los 45 años, la oferta y la demanda es terrible porque encontrás todo... Esto me hace acordar, viste que hay un atún que es caro, que viene los pedazos de atún adentro. Y hay un atún que es barato, que parece que el atún no agarra una locomotora. Agarra el picadillo. Sí, yo digo que eso es el menú, lo que queda arriba de la mesa, que viste que limpia la mesa donde cortaron el atún. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, yo fui una vez a una reunión de celos y sobre. Ah, no, sí. Muy deprimente, no. ¿En serio? No, dije no. Tiene que ser una cosa que sea espontánea. Hay falta de comunicación, si no, todo sería más sencillo. Pero, ¿por qué no es tan complicado? Por ejemplo, en España no es tan difícil. Contale, Anita. ¿No? ¿Cómo? No, porque la gente se conoce en los bares. ¿Viste? Se habla. Por supuesto, aparte, no, si bien hay internet dentro de los bares y tenés para jugar y para incentivar a lo mejor a la ludopatía y al cigarrillo y demás, pero los españoles son muy dados, ¿viste? Igual que los ingleses. No, acá es muy cerrada la gente, aún en un lugar donde habría posibilidades de hablar o en un bar o en... Tampoco, no sé. Lo que pasa es que yo lo que noté es que hay un gran problema sexual. Acá la gente no quiere hablar, ni distraerse, ni pasar la noche. Acá la gente quiere, discúlpame la franqueza, ¿no? La gente quiere coger. Sí, es verdad. Entonces no salen a la noche con ganas de tomar un café y hablar. Y si es una mujer, hablan con una mujer, y si es un hombre, hablan con un hombre. No. Acá el tema es saber a quién me levanto. Entonces empiezan a cogotear y dicen, ¿qué tetas tiene aquella? ¿Qué cura tiene aquella? Y el tema no es el diálogo, porque vos tenés que dialogar mucho hasta que por ahí la pegás con la... poneme la canción de Sabina, esa que dice, era un pueblo con mar una noche, después de un concierto. Silvina, buscame esa canción. ¿Quién es? Bueno, pero vale. ¿Quién es? No sé, ¿qué dijo? Claudio María Domínguez. Claudio María Domínguez, mi amigo Claudio María Domínguez, que él ahora va a ser solos y solas. ¿Sí? Sí. Pero para ir él, a ver si engancha algo. Bueno, te mando un beso. Chao, doctora. Un beso grande y qué lindo que te escucho otra vez. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, el tema es que lo explica muy bien Sabina, ¿no? Era un pueblo con mar una noche después... Bueno, a veces la gente sale con ganas de ir a la cama. Y a veces la gente sale con ganas de encontrar a alguien con quien hablar. El tema que yo veo en los bares, que acá se juntan las cañitas, se juntan acá en Palermo, los muchachos van 5 o 6, y las minas que ya van al levante, al matadero, no se dialoga, ¿viste? Porque cuando yo era pendejo, ibas a un bar eso, y había grupo de chicas, y se dialogaba, pero no se pensaba en sexo. Se pensaba, por ahí te gustaba una chica, pero no se pensaba en esta noche me la llevo. Ahora es todo definir por penales esta noche y a la mierda. Y además la mujer está muy atorranta y franelea la primera noche. Ya la primera noche es beso, toca de teta, aunque no sea cama, es eso. Y al hombre no le gusta, porque hay una chispa encontrada en la cabeza de los tipos. Por un lado le gusta a la mujer fácil, pero por el otro lado cuando la mujer es fácil ya no le gusta. Porque son muy boludos, ¿no? Entonces le asusta a la mujer que va al frente. Y porque siempre le gusta, porque el hombre le gusta siempre ser cazador, ser hacer el entuerto, ¿no? Porque le encanta el verso, mentirle, engañarla y darle. Y hoy la mujer ya no la mentí ni engañé porque se acabaron los temas. Entonces la mina se entrega y el tipo una noche lo hace, pero después dice nada, pues una torranta. ¿Y, bueno, ¿y por qué juzgan así? Claro, ahí está. Bueno, porque yo no entiendo, mira, a ver si me lo explica alguien. Babi Espacio al 10-11. Si la mujer se entrega la primera noche es una torranta. Y si la mujer no se entrega es una histérica. O sea que evidentemente al hombre no le gustan las mujeres. Yo creo que uno hace lo que siente en esa porque noche. Al tipo que no le gusta la pesca, va a pescar, tira la carnada, está 2 minutos y dice no hay nada. Y si empieza a sacar pescado, se un bode, tiráis acá. ¿Qué mierda? Entonces no te gusta la pesca, ¿viste? Porque la pesca es eso, ¿no? O sea que yo creo que hay un gran problema en la cabecita de los hombres. Y las mujeres que quieren definir por puntos, ¿viste? Hoy la mujer se liberó, hoy la mujer quiere cama, quiere sexo igual que el tipo. Y al tipo lo asustó. Le gustaba la mujer que no quería ni cama ni sexo y que siempre se sentía violada. Entonces le encantaba, sí, salió y mañana salgo, creo que el sábado le doy, ¿viste? Porque el sábado le voy a decir, le gustaba contar, porque además... El telo tiene 3 horas de turno, ¿viste? Una para culiar y 2 para llegar y contárselo a los amigos. Entonces vas y contás, no, sabés que fui, ¿viste? Saqué la bombachita. Como ahora la mujer llega y se desnuda, perdió el encanto y la seducción levante. Entonces están todos solos. Yo veo acá a los boludos en las esquinas, 7, 8 tipos en una mesa, 7, 8 minas en otra, histeriquean, joden, pasan con el auto picando, hacen coleadas, la mina se agacha y le muestran el culo, y después se van todos a dormir cada uno por su lado en su casa. Es histeriqueada, pura histeriqueada. Pero los hombres también dejaron de ser caballeros. Pero por supuesto, los hombres son una porquería. Yo los veo acá, cuando vienen, porque además hay mucho grasa, ¿viste? Se creen que llevan el pene en la trompa del auto. Paran el auto, ¿viste? Se van sacando pecho, se creen que son vivos. Siempre gana el tipo intelectual y callado. Nunca gana el vivo, el patito Vica, el banana, siempre gana el tipo comprensivo, el tipo tranquilo, el tipo que tiene labia. Los hombres no tienen labia, hablan boludeces, no saben de qué hablar, no te saben llenar una conversación, ¿me equivoco? Vos que hablas por la noche, no te saben llenar una conversación. Más una mina, Anita, en tu caso. Sí. Preparada intelectualmente. No, como... preparada intelectualmente no, pero soy muy conversadora y por ahí me aburre. Sabina, por favor. Ah, no, tengo un llamado. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola, oye? Sí. ¿Qué tal? Cristian habla de Palermo. Sí, Cristian, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, mira, yo te quería contar que la experiencia que tuve con el tema de las citas ciegas, nada, es como jugar a la ruleta rusa con el arma toda cargada. Tuve de rebote la experiencia, un amigo mío que le enganchó otro, con otro amigo engancharon dos minas, uno de ellos no podía ir, fui en lugar de él, fuimos, estábamos esperando, y me dice, mirá que espero que vengan porque ya nos dejaron colgados la semana pasada, bueno, le digo, ¿sabés cómo son? No, no, pero una es rubia, alta, le digo, ¿sabés cuánta rubia alta fea hay? Oh. Digo, bueno, no, dejá, no seas tan perseguido, le digo, nos vamos a comer un garrón, bueno, no ¿Y se comieron un garro? No sabes, no te jodo, te lo juro con mi vieja. Galería Pacífico, 15 minutos tarde, miro reloj pulsera, de repente me tapa una sombra, por Dios te lo juro, yo no lo podía creer, pensé que había un asteroide contra la Tierra. Nos damos vuelta, venía una gorda, pero no es el problema que está gorda, una gorda... Espera un poquito, la canción de Sabina que dice era un pueblo con mar una noche después de un concierto... A ver, esa, búscame. Sí, ¿y entonces qué pasó? No, entonces, nada, había una sombra, me asusté, te juro, porque no era normal. Me di vuelta y venía una gorda con otra mina caminando, pero una gorda tenía una pollera con flores, una remera turquesa mascando chicle, se habían tomado el tren y dice, no, que venimos de Bursaco. Bueno, eso no tiene nada que ver, en Bursaco hay muy buenas chicas. No, está bien, pero no imagínate la cara nuestra, no, era alta, rubia, sí, pero... Claro, es como el tipo que dice, bueno, yo soy alto, morocho, ojos verdes, cagaste. ¿Viste? Porque, ¿sabés la cantidad de tipos que veo por la calle, alto, morocho, ojos verdes, que son un culo de feo, viste? O sea... Claro, por eso, es muy, ¿cómo te puedo decir? No abunda la sinceridad aparte, ¿viste? Porque de última uno le pone onda. Yo si tengo que chatear con una mina o si te siga, le digo, mirá que soy fulero, para que diga que linda, no soy tan feo, viste. Digo, mirá, qué sé yo, creo que igualmente, una cuestión de respeto y por seguridad de uno mismo, yo siempre estoy igual de feo que el otro, ¿no? Ni más ni menos. No, por eso, pero siempre hay que decir, mirá que no te vas a encontrar con Brad Pitt. Y porque si fuera Brad Pitt no estoy hablando con vos por teléfono. Tampoco para que bueno, sea grande mucho, viste. Pero si eso hubiera dicho como era, nosotros ni íbamos. Claro. ¿Y no se dieron cuenta por las pisadas? Fuimos a tomar un café, nos tomamos como si hubiera sido una grapa. No sabe, nos queríamos borrar. No sabe, pero ¿en serio la llevaron a tomar un café? Sí, porque yo. Muy bien. Dos caballeros, muy bien. Muy bien. Está muy bien. La gorda preguntó por mi amigo y yo para cobrársela, porque la amiga era fea, pero la otra era impresentable. Era impresentable. No seas malo. No, tiene que ser malo. Tiene que ser. Fuimos a tomar un café, perdóname, y el mozo se vino, sí, ¿qué van a tomar? Y yo lo que... La amiga le dice, cualquier cosa que sea rápida. No queríamos estar más, ay, no sabés qué vergüenza. ¿Estaban con auto ustedes? No, fuimos en Galería Pacífico, nos tomamos el subte, porque con el auto no podés dejarlo a ningún lado. Sí, ah, pero son dos papeloneros importantes. No, pero vos lo sabés, y la hora se cruzaba de tierra mostrando la calza y esas cosas con flores. No, usted, ¿sabés? Yo te voy a explicar, ¿qué edad tenés vos? No, no sabés qué mala suerte. ¿Qué edad tenés vos? 28. ¿Sabés qué hay que hacer siempre? 18. 28. Hay que llevar en el bolsillo una cornetita de cotillón. Entonces, cuando las minas son muy feas, hay que empezar a tocar la cornetita y decir, es una despedida. Este es Jorge, mi amigo, empezó a mina. Se casa, ¿viste? Y queda bien. Claro, ¿viste? Va tocando la cornetita y las minas caminando. Ahí está, ¿viste? ¡Es Jorge! ¡Se casa Jorge! Y te vas. Pero, te juro, la te vas a un corte y la sacan por payaso. No te podías sentar a hablar, pues te da vergüenza. Y la otra cruzada de tierra pidiendo como si fuera la hermana de Lady Di. Y además que, viste que llevas esas minas, que son terriblemente desagradables, y las llevas a una confitería de cuarta y dicen, qué lindo lugar, acá sabes cómo te deben matar. ¿Sabés que fuimos, tenemos un lugar antes de Galería Pacífica, nos miraba la promotora y no sabíamos si gritar o llorar, porque nosotros podíamos escapar y no la comíamos. Le hubiera llevado al Museo Renón, que está abierto esta tarde. Bueno, se manda un beso. Pero no, no. Llamalo a Babi. 4535-2700. Hola. Hola, Babi, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Buenas noches, Héctor de Quilmes, ¿cómo andas? ¿Cómo te va, Héctor? Bien, muy bien. Bueno. Te cuento la experiencia. Hace, ahora el 18 de mayo van a ser 5 años, conocí a mi actual esposa por internet a través de una ¿Pero página. Cuántos matrimonios se han hecho por internet? ¿Viste? Yo tuve muy buena experiencia, fue la primera. Pero, diga, ¿la conociste con foto y todo? Sí, después de la del primer contacto, en realidad la página donde estábamos, ella no tenía foto y yo sí. Uh-huh. Y después ella me mandó una foto donde estaba muy, con un gatito en brazo, pero muy sensual. Y después me cambió la foto después. Y le dije, no, esa no, quiero la primer foto, esa me gusta más. ¿Y vos te casaste con esa chica? Sí, señor, hace 2 años. Pero esa foto muy sensual que estaba en Corpiño. No, con un cuello tipo polera hasta el cuello arriba, pero la posición, la boca, la cara que puso me mató. ¿Lindo el gato? Excelente, está vivo todavía. ¿Y el animalito? Por eso. Bueno, está bien, y son felices. Mirá, sí, te cuento, la primera... ¿Y a ella, qué la lleva a ella a meterse en internet a buscar pareja? Lo mismo que a mí. ¿Qué era? Sí, ¿qué? Lo mismo. ¿Qué? Y mirá, ella tenía mucho más experiencia que yo era la primera vez y la única. ¿Y ella había salido con varios? Sí. Ah, Dios mío. Sí, ya hacía varios años que andaba. ¿La herviste? ¿Eh? ¿La herviste? No, para nada. No, porque hay que matar todas las bacterias, todo, ¿viste? Bueno, no, pero es muy limpita. No, pero te pregunto, ¿había salido con muchos por internet? Sí, unos cuantos. ¿Y te la bancaste? Ningún problema, porque si a partir de ahí fue conmigo. Sí, pero vos sabés que a mí no me cabe esta de que no me importa ser el primero, sino el último. Está bien, yo soy el último. No, ya sé, pero vos sabés que yo entiendo eso, ¿eh? Y a la edad mía no puedo pretender una mujer virgen. Seguro. Pero cuando la mujer tuvo mucha historia, digo, ¿cuánto le vieron a la cachorra? La verdad, no. Mirá, más por internet, porque si vos decís, la chica trabaja en un teatro de revista en bola, bueno, es el laburo. Pero es medio promiscuo internet, eso es lo que le quiero decir. Es muy probable, pero yo te digo que los que conoció ella no todos fueron por internet. Te digo que ya había tenido historia, hacía 13 años, 14 años que estaba divorciada. En el arco del triunfo. O sea, yo en ese momento tenía 58 y sí. Ella tenía 48. Claro, ¿y ahora cuánto tenés? 62. ¿Y ella? 52, le sigo llevando 10 mira años. Vos. Le sigue llevando 10. Claro, siempre lleva 10 años. Seguro, bueno. eso no cambia. Sí, bueno, está bien. Lo importante es que son felices. Muy felices. Aparte, bueno. Tiene 2 hijas excepcionales, una vida profesional. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Mira, vos hablaste con ella hace un tiempo atrás. Estaba internada en el hospital italiano una noche que la habían operado. ¿De qué? De apendicitis. Ajá. Una noche vos hablaste, ya estaba internada, yo justo la había dejado, me había venido para casa, y ¿está ahí tu me mujer? Engañó con vos por teléfono. Y bueno, está bien, pero estaba con la apendicitis. Sí. Bueno, ¿se quieren entonces? Muchísimo. Me alegro. Y la verdad que y te digo que la verdad que estoy muy contento. Bueno, te mando un beso y eso es bueno. Gracias, Pablo. Chao, querido, que sean felices. Dice Sabina, ¿por qué no te metes? Pará. ¿Por qué no te metes en internet, Gervasi, a ver si enganchas algo? Hay muchos portales, muchas redes sociales. No, Gervasi se toma un danonino y muere de sobredosis. Dale. Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de su dormitorio. Qué linda canción, ¿eh?

Sí. Bueno. No, te quería contar lo que tuve que hacer para ir a verte. Sí. Después te fue una tristeza larga. Empezó todo hace dos semanas atrás, cuando te escuché que decías que ibas a estar. Llamé al maestro, le pregunté si tenía tarjeta de crédito, me dijeron que no, entonces se iba pasando el tiempo, no tenía un mango, y pasaba el tiempo y yo no tenía con quién ir. Se mezcla con las citas ciegas, pero espera. Conclusión, terminé siendo así. Hice un rato, el sábado de mi mejor amigo de mi casa, empecé a tomar mate, qué sé yo, y me dijo, yo estaba desahuciada, nadie me quería acompañar, 70 mangos, nadie quería pagar por algo que yo quería hacer, que nadie quería y yo sola no quería ir. Cada mi mejor amigo el sábado a la tarde, nos pusimos a tomar mate y yo le digo, mira, estoy mal, le digo, quiero ir, porque el año pasado no pude, porque salía tarde y no podía ir hasta el City Center. Entonces le digo, mira, acompáñame, por favor, le digo, necesito, son 70 mangos, no te acompañaba. Me terminé acompañando, a cambio de que yo lo llegué a vos que no te conoce, tuve que ir el sábado a la noche a un boliche gay acá en Rosario. O sea, era un cambio. Yo me rompieron el culo. No escuchá. ¿Pero que tu amigo es gay? Claro, exactamente. Ah. Entonces, el tema era, si él me acompañaba, era un 2x1. Yo lo tenía que acompañar el sábado a la noche al boliche gay y después cuando venía Jereto a ver a Jereto acá en Rosario. O sea, como que me vacuna mal, ¿me entendés? Está bien. Terminé el sábado a la noche en un boliche gay, en volada, un hétero en todo ese boliche maldito, no hubo un hétero, que o sea, nada, vos sabés. Bueno, pero me viste a mí. Exactamente, por eso tío, tuve la satisfacción. Un aplauso, muy bien, era lo que pobrecita. Quería darme a mí un 2x1, muy bien, viste, barro. Por lo menos no te dijo que después de verlo al lobby iba a Montelo. Por eso, o sea, me quedé hasta las 5 de la mañana en un boliche gay esperando un hétero que pasara por delante mío. Mira, y yo solo en el Howard Johnson con el pijamita de algodón. Cállate que la mina, que te acordás que en un momento vos estabas ahí, una mina dijo, córranse, y te empezó a hablar que estaba como más abajo de la escalera. No. Yo no. Que en el Howard Johnson, la empezaste a joder, llevaste sí. Y deja que se echó, bueno. Sí, a la madre, sí. Bueno, esa mina estuvo toda la noche sentada al lado mío. Estaba, mirá, encendida, te vi. Y otra cosa más. Sí. Llego al Mateo Vos a las 8 de la noche, la funcioné a 9:30. Sí. 8 de la noche, me dicen, ahí arriba en la última fila, claro, no quedaba una entrada. Claro. Me quedé parada mirándola con una cara de tristeza, la de la boletería. Yo estaba parada y yo decía, no te iba a ver en la otra punta. Me quedé para adelante en una botella y yo dije, a mí no me puede estar pasando esto. ¿Sabes lo que me dice la mina? A los 10 minutos que me vio con cara de desahuciada, me dice, se acaban de desocupar dos lugarcitos en la segunda fila. Te juro que... ¿Y por qué se desocuparon dos lugares? ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué? ¿Devolvieron la entrada? Ay, qué depresión. No. Ah, dos reservas. ¿Cómo fue? Que bueno. Se enganchó la mina porque me dijo, no sé cómo apareció que se enganchó. Y te quería contar la última, cómo pasó el tema de la cita ciega. Conocí hace 15 días un loco. Por internet, con las pelotas, que sí, dale, que yo tenemos, ¿no? Le digo, ya sé, viste, he encontrado un compañero, porque nadie me quería acompañar, hasta terminar siendo mi amigo con él. Y digo, bueno, encontré una en la esquina del Mateo dos días antes a sacar la entrada y me dejó plantada. No. O sea, me salían todas las redes como, ¿entendés? Pero vos sos más fácil que la tabla del uno, pues. Porque con tal el terreno vos querías hacer cualquier cosa. Mi vida, pobrecita. Oh, un beso grande, mi amor, gracias. Un beso. Ahora me tengo que hacer cargo del pibe. Viste, escuchame una cosa. No se asusten ni se preocupen. La nueva cooperativa de seguros que cubre el vehículo contra el granizo. Andaba bien tranquila, dejá el auto afuera si asegurás la nueva. Ya sabéis, llamá al 0800-333-4455. 0800-333-4455, de la misma póliza te meten granizo. Y nosotros aseguramos nuestra salud con la Anita, con Alta Salud. 0800-333-2582. ¿De qué te reís, Anita? No, porque me decís, ¿qué pasó con la policía que te llevó granizo? ¿De qué? ¿Qué dijiste? Sí, del auto tuyo, Anita, lo podés dejar afuera porque si llueve y hay granizo, sí. La nueva te lo asegura, en la misma póliza. Ah, la ¿no? misma póliza. Porque no todo el mundo, porque no todo el mundo te asegura. No, es verdad. Además la nueva, voy a dar el número de nuevo, la nueva, y la nueva te asegura contra... Ay, se me cayó la boca. Ahora te la levanto. No, está bien, deja. La nueva te asegura las motos cualquiera, las motos de motoquero, ¿viste? Ah, sí, mira vos. Pues no a los motochorros, a los motoqueros. Sí. Así que, ya sabes, 0800-333-4455. ¿No te achicaron un poco la letra? No, no, es que estoy cansado. Tengo la voz cadente porque hablé tanto el fin de semana. Me imagino. Que me cansé. Pero de cuando hay tanto afecto de la gente, vale la pena. Y mira lo que te dice Candela de Rosario, que sos un genio, te escucha todas las noches, que le levantás el ánimo y bueno, siempre que está bajón. ¿Por qué las calienta tanto las mujeres? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Había una desenfrenada ahí delante de esta chica. Sí, Marcelo de Casilla dice, gracias por la noche que nos hiciste pasar, sos un genio. ¿Quién? Marcelo. Gracias, Marce, gracias. Un abrazo. Luz de Rosario dice, gracias por firmarme el autógrafo, mandale saludos a mi amiga Susana y a Marisa. ¿Cómo no, mis amores? Estuve todo el día acostada porque, bueno, estoy un poco así mazo y ansiosa para que, bueno, escucharte, porque sos el único que me saca una sonrisa. Besos desde Buenos Aires. Gracias, mi amor. Qué bien, hacer reír a la gente es lindo, sí. Miguel el Tachero dice que gracias por el momento que nos hiciste pasar el sábado, la primera vez que te pude ir a ver y me quedé muy feliz. ¿Vale? Gracias, queridos. Voy a hacer una más en Rosario. Me dijo Darío que hagamos otra porque se quedó mucha gente afuera. Vamos a ir de nuevo. Así que esta chica que llamó recién, anda depilándote, prepárate. A ver a quién invitas a salir para hacer otra. Dentro de 3 meses voy de nuevo, si hace una función más. Pueden empezar a sacar las entradas ya, ¿viste? A pedir las entradas ya en el Mateo Vos. Claro, pues para tener primera y segunda fila, tercera, para no quedarse como esta gente en el fondo de todo, ¿viste? Sí. Bueno, un par de camioneros te están escuchando, están comiendo un riquísimo asado. Los camioneros. Ayer había muchos en Casilla, camioneros divinos. Les mando un beso a todos. Están todos en la ruta, paré en una estación de servicio, cargar nafta. ¿En dónde era? En San Pedro. Paré en una estación de servicio, che, acá te escuchan todos, vale, genético. Y si los camioneros, todas las garitas, en todos lados te escuchan. Así que muchas gracias. Todo un aplauso para toda la gente de la noche que labura y nos escucha. Mandale una mamada, Anita. Muy bien. Hola. Hola. Sí. Yo soy David Enrique. ¿De dónde? De Martínez. ¿Cómo te va, Enrique? Muy bien, ¿y vos? Bien, querido, bien. Mira, te llamaba por la consigna de la cita ciega. Sí, contame. Yo hace unos años atrás, una amiga me dice, che, dice, veniste y salgo con un flaco, y viene una amiga, me dice, bueno, ah, no, bárbaro, fui, pasó, viste, fui. Y bueno, me tocó una mina dentro de todo lo pasado, viste. Esa misma noche tuvimos eso, qué sé yo, viste, todo bien. Pensé que nunca más le iba a ver, al final... ¿Hola? Sí, te escucho. Al final terminamos que le tuvimos 2 años sin vernos, después nos volvimos a cruzar en la vida y nos casamos. Mirá vos, la vuelta de la vida. Pero la vida da tanta vuelta. Ahora, esto que digo yo, ¿a los hombres le importa cuántos hombres hubo en la vida de una mujer? Mirá. A mí, yo te hablo de mí, de los otros hombres, no sé. Pero a mí, Bueno, se escucha mal, se escucha feo. Anita, vos le contás, si yo, por ejemplo, soy tu pareja, ¿me contás toda tu vida? No, porque no te tiene que interesar. Yo creo que hay mucho sexo ocasional que la mujer no lo cuenta. Por supuesto. Viste, hay montones de tipos, viste, como por ejemplo el ginecólogo. No, pero los ginecólogos no te los garchás. No, pará, Anita, que está diciendo. Pero es una... Sacá a Silvina Anita, escuchá lo que dijo. ¿Cómo vas a decir esa palabra? No, una bestia. Bueno, pero dicen tantas cosas. No, dice tantas cosas. No, sos una bestia, una barbaridad, una grosera. Bueno, dame los teléfonos, por favor, que lo único que puedo decir y sin que yo tiemble. Sí. 4535-2700, 4535-2710. Mensaje de texto. Babi espacio mensaje al 10-0. No, tampoco las pelotas. Basta con esa boca, porque me van a levantar el programa por culpa tuya, lo último que hago en mi vida, te mato, me llegan a levantar el programa por culpa tuya, te mato. Pido perdón. No, con perdón no hacemos nada, Anita. Lo dicho, hay que tener cuidado en la radio. No me hagas montoncito con los dedos, déjame tranquilo. ¿Te puedo leer unos mensajes? Sí, lee. Con la palabra Babi espacio mensaje al 10-011 y la gente te reclama por Azul. Esto lo dice Jorge, te mando un gran abrazo. Voy a ir a Azul, búscame el 210. Sí. Venía a San Juan, esto lo dice Alfonso Carvajal. Por supuesto que vamos a hacer San Juan y Mendoza este año. Y Miguel de Don Torcuato dice... De Don Torcuato. Dice, ¿y para cuándo Don Torcuato? Y este año, al Lindo Club. Bueno, Gallegos... Además, si ustedes quieren, sí, me pueden ver que este año, ahora voy a estar rápido... Raúl Mejía, San Justo, Valentina Alsina y San Miguel. Lo de Don Torcuato ponen a San Miguel, que la tienen ahí un tiro al de toque. Al toque, sí. Poneme el 6, escucha qué lindo. A mí no me gusta. Lo que diga Silvia Freire es una guaranga. Vos no tenés que parar. Ah, está abierto el micrófono. Bueno. Siempre cantando, siempre bailando. Yo quisiera vivir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. Una muchacha y una guitarra. Babi, espacio al 10-0-11. ¿Quién canta? Dígame, ¿a quién va a votar? ¿Usted viene bien Cristina? ¿Viene bien Rodríguez? ¿Ah? Así que dígame a quién va a votar en el 2011. Estoy haciendo elecciones internas para mí, porque pusimos una encuestadora con Anita. Babi, espacio al 10-11, desembuche. Diga a quién votaría usted. A ver quién puede ser que gane. A ver, poneme el 4. Tengo ganas de escuchar música un poquito. Este es bárbaro. Te pongo la noticia. Cuando se Espacio al 10-11, llamado, no tenemos llamado. Juan de Santa Cruz dice, ¿cuándo vas a venir para Gallegos? Dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Dale, otro. ¿Cuándo vas a andar por Bragado? Bueno, no me pregunten, chicos, ya cuando anden se van a enterar porque yo lo digo. Dice, excelente tu espectáculo, humor y sensibilidad que traspasa el escenario. Esto lo dice Marta. Muchas gracias, Marta. Dice, mandale un beso a mi amor Mariano, que lo amo muchísimo a pesar de que todo el mundo esté en contra. Besos, sos un genio y también te reclaman. ¿Por qué? A ver, ahora yo les digo a ustedes, los boludos de la producción, este llamado a Mariano, que todo el mundo está en contra, ¿no se les ocurre preguntar por qué todo el mundo está en contra de Mariano y llamar a la mujer para que lo cuente? ¿Eh? No, no se les ocurre. Está bien. Sí. Sos un capo, soy Gabriel Anderson de Rawson y me haces morir de risa todas las noches. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Y desde Buenos Aires, Adriana Chacabuco dice, te escucho siempre, sos lo más. Bueno, muchas gracias, lo más de Zamora soy yo. Bueno, ya sabes, estamos hablando entonces un poco de citas a ciegas, encuentros amorosos, desencuentros terribles. Yo nunca tuve una cita, nunca vení que sobró comida. Me parece que es terrible. Y por lo general, que vamos a hablar cuando volvamos, haceme acordar, Anita, de la boluda Celestina. La boluda Celestina es la que te dice, ¿y vos estás sola? Ay, déjame que yo te presento a alguien. La boluda Celestina, que en cambio de tener vida propia, porque ella se dedica denodadamente a su marido, a su novio, a su pareja, porque es una boluda, vive el erotismo y el sexo por las amigas. Cuando le cuentan después a la vuelta lo que pasó. La pajera, va. Sí. Hablemos. 4535-2710. Yo no quiero un amor civilizado, ni recibo si escenas de sofá. Yo no quiero... Dame los teléfonos, Anita, que la gente se comunique con nosotros. 4535-2700 y 4535-2710. Que me hablen de Celestinas, por favor, de estúpidas Celestinas, que son, por lo general son las que cuando las patea el marido o el novio y vos estás casada, o en pareja o enamorada de un amante, y ya te, pero salgamos igual, boluda, así no te ve el fin de semana, dale, boluda, va, así tu vida, boluda. Es la que te empuja a la calle. Y la otra es la boluda que está casada, con una vida gris, chata, llena de pibes, barrio privado. Entonces te ve, le cae una mina divorciada o sola, dice, ay, ¿sabés que te voy a presentar un tipo que siempre está buscando el tipo bárbaro? Y le está buscando, ay, no sabes lo que es, tiene guita, es buen tipo, yo te lo presento, amigo de mi marido, está solo, me preguntó. Sí, la boluda esa es insoportable, ese es un bicho que hay que erradicar, ese es el bicho que habría que fumigar para terminar, para sacar. Si vos sos estúpida así y haces ese papel de boluda con las minas, tratá de no serlo. La estúpida que dice, ay, el sábado hacemos un asado en casa y te venís, boluda, que viene ese tipo y te voy a presentar. La estúpida esa y la boluda que va, además. Que se empieza. Yo conocí un tipo que ahora está divorciado, grande, ¿eh? Como 60 y pico de años. Porque además, el hombre cuando se divorcia se pone de boludo, porque vuelve a ser pendejo. Pendejo, exactamente. Y la vez pasada me llamó, me dice, che, vení a tomarte un champagne. Viste, dale, pues yo estoy casado, tengo que volver a mi casa, yo salía de la radio. Venía a tomar un champán, que estamos en la casa, y me nombró una de Becker, que están más pasadas que un disco, y que siguen, las minas hace 40 años que están divorciadas, y siguen haciendo la vida esa de conocer a los recientes divorciados y tomar champán y quedarse hablando de trasnoche, y esos dos viejos chetes, llamó él, no, yo la llamé. Son boludos, ¿viste? Me dio una lástima ver un conocido mío en ese papel tan paupérrimo, tan triste, tan deprimente, tan degradante. ¿Sabes qué es lo peor? Vos lo ves al tipo en ese papel de boludo, de estúpido, de trasnoche, 4 de la mañana con una mina, y la ves a la mujer llevando a los chicos al colegio, que lo dejó, haciéndose cargo de los hijos, de la casa, de todo. Y él sintiéndose pendejo y diciendo, che, estás solo, vení a tomarte un champán, que estamos con unas amigas acá. ¿No? Además, olvidándose de que un tipo tiene que volver del laburo, su casa, un desubicado. Entonces, porque uno, viste, a veces no cuenta lo que las cosas, y a las mujeres también, vení boluda, salimos esta noche con dos tipos, viste, esas estúpidas que necesitan alguien que le haga la gamba, o son perdedoras y necesitan uno más para armar el juego, viste, y te empujan. Bueno, de eso también vamos a hablar. Tiene muchas quejas los hombres sobre este tipo de idiotas. Hola. Sí. Sí, ¿quién habla? Martín, de ahí. Sí, Martín, te escucho. ¿Cómo va? No, bien. Porque yo soy camionero, ¿viste? Y sí. Te escucho toda la noche. No por la consigna, intenté llamar siempre y bueno, hoy me pude comunicar. Sí. La verdad que lo escucho mucho y ando hasta las 2 de la mañana que termino usted. ¿En qué zona andas, negro? Y ahora estoy en Juárez, voy para Buenos Aires. Bueno, bueno, sí. La cantidad de camiones que he visto en la ruta anoche es terrible. Me decían que no dan abasto a los puertos con la soja, con la cosecha. Sí. Y están usando los camiones como silo. Sí, en general no, la verdad que se está moviendo mucho el país. No sé, yo de política nada, pero el país se está moviendo. El laburo hay. ¿Y la plata dónde está? No sé, loco, nosotros seguimos siendo pobres. Claro, por eso digo, porque ¿quién es el que se enriquece? Porque los pobres seguimos pobres. El que tiene plata está en cinema, ¿viste? O sea que... Antes el camionero era camionero, y ahora el médico le sobra la plata y compra los camiones. Y, ¿viste? No es, ahora cualquiera ya tiene camiones, el que te mueve la plata te lleva más, creo yo. No sé, ¿y qué carajo tengo que ver yo con los camiones? ¿Eh? ¿Qué carajo tengo que ver yo con los camiones? Y con la plata, y con el gremio, el sindicato. Si no tienen plata, díganme qué carajo tengo que ver yo. Vos sabés que acá yo trabajo en un transporte grande, ¿viste? Sí. Y bueno, mi hijo hasta la vida fuimos camionero, ¿viste? Pero de los flotos. Sí. Y ahora apareció, bueno, ponele mi corredor de auto conocido, ¿viste? Y de la nada, el tipo vino con 6-0 kilómetros. Va. Me sentí la acá. Un beso, viejo. Un beso grande. Claudio María Domínguez, mi amigo. Sí. Aprovechelo el viernes 22 y el sábado 23 de abril a las 11 de la mañana en el Teatro Güemes. Da dos charlas maravillosas. Así que viernes 22 y sábado 23 a las 11 de la mañana, Claudio María Domínguez en el Teatro Güemes. El viernes 29 y el sábado 30, 20-30 horas, de abril, ¿no? 20-30 horas en el Teatro Mateo Voz de Rosario. O sea, estuvo el Babi, ahora tienen que todos saber a Claudio María Domínguez. Ya saben, viernes 29, sábado 30, todo Rosario, acompañar a Claudio. 20-30 horas en el Teatro Mateo Voz, donde estuve yo, en abril. 20-30 horas, 20-30 horas, 29, sábado, viernes 29 y sábado 30 están en el Mateo Voz. En Teatro Mateo Voz, Claudio María Domínguez. Después decirlo de nuevo, porque lo quiero mucho y me encanta que la gente lo vaya a ver. ¡Hola! ¿Hola, Bobby? Sí. ¿Cómo te va? Daniel te habla. Sí, Daniel. Bien. Ha sido escuchante, o sea, he sido... bueno, me trabuqué. Escuchante. Escuchante, sí. De radio, sí. Sí. ¿Cómo andas, Bobby? Bien, querido. Bueno, era sobre el tema de que la gente por internet, para mí me parece, que dice las cosas que no puede decir en persona, ¿viste? Uh-huh. O sea, que le falta eso de que teníamos los hombres de antes, el arte de seducir, de hablar con las mujeres. Hoy ya los hombres no seducen a nadie. No seducen a nadie. Yo tengo 49 años, ¿no? Soy separado. Desgraciadamente, nunca esperé separarme, ¿viste? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan en la vida. Y nunca, o sea, soy un tipo entrador, o sea, soy un tipo grandote, panzoncito, un tipo de 50 años. Pero yo lo que veo es que los chicos ahora no tienen ese arte que teníamos nosotros, me incluyo la gente de tu edad, de mi edad, de seducir, de hablar a las mujeres. Seducir con la palabra. Mira, en todas las razas animal, empezando por el pavo real, por los monos, por los pájaros, por todos, los machos, además de tener una glándula que segrega destila testosterona y un olor muy especial, tienen o el plumaje o el pelaje o algo colorido que muestra cuando están en etapa de celo. El hombre tenía eso. El hombre tenía la seducción que emanaba esa testosterona, esa adrenalina, que hacía que la mujer quede cautivada. De hecho, en muchas propagandas antiguas, el hombre pasaba y la mujer se quedaban desmayadas a sus pies, porque el tipo emanaba machismo. Yo siempre hablo de James Bond, ¿no? Que más o menos es eso. Claro, sí. Pero hoy por hoy el hombre es un híbrido que espera todo servido. Y además, el hombre es tan pelotudo que no va a que lo miren ni a seducir, sino a seducirse y a mirarse. Y le encanta la lisonja del otro hombre, que el otro hombre le diga, che, qué lomo, hermano. Se andan tocándose los músculos, los bíceps, los pectorales, mirándose el bronceado, alojándose la ropa, y después masturbándose con un auto, que sale en el boliche cuando las minas están mirando, todos a mirar el auto, y él se sube, lo pone en marcha, lo acelera, le pone la alarma, se la saca, le muestra las luces, y pasa la mina en pelota, y ellos están todos alrededor del motor del auto mostrando que tiene turbo. Sí, lo único que pueden hacer a través de... No, pueden hacer todo. Lo que pasa es que están en esa cosa de autoseducirse y de la competencia entre hombres, ¿no? Porque yo veo que es eso, es la competencia. ¿Quién va con el auto más grande? ¿Quién va con la mejor pircha? ¿Quién está mejor en el gimnasio? ¿Quién está con...? ¿Entendés? Sí, pero... O sea... Yo lo que veo es que los pibes están todos como uniformados hoy. Y bueno, es eso. Se peinan igual. Y bueno, pero sí, pero esos son los pibes. Pero vamos a hablar de los grandes, no de los pibes. Porque los pibes no me importan. Vamos a hablar de los que ya se divorciaron y vuelven al ruedo. Lo primero que hacen cuando... Lo primero que hace un tipo cuando saluda al otro, le dice, ¿qué perfume tenés? Parece una mina. Y dice, ¿esta camisa qué es? ¿De dónde es? ¿De acá? Che, qué buenos grillos. A ver, mostrámelo. ¿Qué son? ¿Nacionales? Sí, no, no sabes lo que me compré 327. ¿En serio? ¿Lo tenés en la puerta? Vamos, boludo, mostrámelo. Es así. Antes la mujer decía, qué linda camisa, qué buen perfume, qué lindas manos. Bueno, yo me sigo manteniendo en ese esquema, ¿no? Sí, bueno. Y me doy los gustos ahora de separado, o sea, más allá de pasar lo que corresponde y un poco más, porque yo creo que es la obligación de todo hombre, sí, ¿no? Que una vez que termina una relación, tiene que pasar, no lo que dice Julio. Bueno, dale que se me va, ese es otro tema, dale que se me va el tiempo, sí. Bueno, un saludo para mi vieja Marta, que te escucha todas las noches. ¿Estás viviendo con tu mamá? Mirá, volví con mi vieja ahora, porque estaba con una chica, una abogada, y bueno, preferible tener cama afuera, me di cuenta cuando jodido. Sí, pero es un error, nunca vuelvas con tu madre. Ahí me echa la vieja ahora. No, pero es real. Es real. No. Hay un momento que los padres tienen ganas de... Ya está, flaco. Vos sabés que los orangutanes cuando se levantan desarman el nido. O sea que... A rajar, ¿viste? Ya que nos separamos, afuera. Sí, no, en eso tenés razón. Te mando un abrazo, ¿eh? Igualmente, Gaby. Chau, viejo. Escucharte, ¿eh? Gracias. Hola. Anita, léeme. Sí, mensajes con la palabra Babi, espacio mensaje al 1011, y desde Dudignac, 9 de julio, Adriana dice que ella tuvo una cita ciegas y hoy sigue con la misma persona que le encantó. Bueno, muy bien. Gracias por haber nacido, alegrás mis noches, besos y abrazos de parte de Rocío. Bueno. Mucho Rosario, mucho Casilda y Salta. ¿Salta para cuándo, Magda? Pronto, muy pronto. Yo tengo más ganas de ir a Salta que ustedes de recibirme. Estoy muerto de ganas de ir a Salta. Mandale, Babi, un saludo a mi tío Beto, que gracias a él te descubrí y ahora te escucha todas las noches. Por supuesto, un abrazo, mandale, Beto. Un saludo enorme, que seguro te está escuchando y se muere si escucha eso. Por supuesto, un abrazo muy grande. Esto lo posteó Karina Mayo en Facebook. Al tío Beto. Al tío Beto. Bueno. ¿Reagan escuchó un tango? ¿O no? No, un tango no. Ahora estoy buscando algo lindo para pasar. Sigue leyendo. Estamos dice, ¿cuándo venís a Formosa, Babi? Acá tenés muchos fans. Te esperamos, Carlos. Muy bien. Desde Tucumán dice que te escucha hace 2 semanas y que le gusta el programa. Y no firmó. Bueno. Babi, te fui a ver el sábado. Sos un genio. Desde San Juan... Saludos a todos, y ¿cuándo vienes a San Juan? Voy a ir pronto a San Juan con tu cultura. A comprarle unos alfeñiques. Soy Alejandro Palma. Bueno, no te dejes, en español no, en tucumano. Poneme el 207, a ver. Que tengo una canción para Cindy. A ver. Para enamoradas, para mujeres amantes. libidinosas, crueles. ¿Ah, sí? ¿Ese es el tema para todo eso? No, 16, poneme, a ver. Escucha, escucha, escucha. Si Dios quiere, podemos comprar gracias a Silvina auto más barato dentro de poco. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando. Quizás, quizás, quizás. Estoy perdiendo y viejo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días. Y yo desesperando. Y tú. Tú contestando, quizás, quizás, quizás. Chigliola Cincuente. No la conociste, ¿no? No, no. Sanremo 65, no te dice nada. ¿Eh? Sí. ¿Qué? Italia. No, bueno, pero la el festival de Sanremo. Sí. La sé por el festival de la canción. Estás perdiendo el tiempo. ¿Qué chanda? No, boludo, sí, sí. ¿Cómo no de nuevo? Por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días y yo te esperando. Y tú contestando. Quizás, quizás. Tranquilo, Gervasi, ¿eh? No te muevas mucho, porque si te transpirás después no podés. Estás. Qué programa tan lánguido esta noche, Anita. ¿Saben que estoy cansado, Anita? Que me viajé toda la noche, que viajé todo el sábado, que hice dos funciones de teatro full, todo. Y la producción no labura, todo de brazos cruzados, están todos, una con la gamba, la otra, el otro. Con el colorcito ese de República Dominicana. Este viene regulando el Gervasi. Y todos se dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sí? ¿Qué me va a pasar? Que quiero que laburen, pongan cara de producción. Ahora hay cámaras acá, mirá que los venden online de todos lados. Ahora se van a dar cuenta porque me quejo. Ahora van a saber cuál es la realidad. Sí, Anita. Mensajes en Facebook / la radio y dice Pablo Leonardo Nieves. Babi, un fuerte abrazo. Te apoyo de Córdoba todas las noches y espero que pronto estés por aquí, así voy a ver. Uy, pon el 206, este es un temazo. Sí, sí. Daniel Cameri dice, Babi, sos un grosso, te sigo desde casa y todos los días de arriba del camión viajando a Mar del Plata. Soy un grosso. Todos los camioneros de la empresa esperan que sean las 12 para escucharte. Vamos a la empresa, un sos abrazo, che. Bestia, sí. Bestia. Yo los quiero todos los camioneros en la ruta escuchándonos a nosotros, Anita. ¿Podemos hacer una foto tuya desnuda y se la regalamos a los camioneros para que la sí, lleven? Sí, yo quiero estar en una gomería pronto. La verdad, en serio, sí, te digo, ¿no te sacarías una foto y la regalamos para los camioneros? Por supuesto. Mañana vamos a hacer una foto de Anita media desnuda, no desnuda, pero no como salió Pamela Anderson en Playboy, en bolas, que decime. Que sí, pero tengo pasas de uvas. ¿Se le cayeron las tetas? ¿En serio me decís? ¿Es que para adelgazar? No, o sea, son estados de... ¿Cómo se te cayeron, Anita? No, si me pongo algo con push-up y eso las puedo levantar, pero tan... No, pero ahora que tenemos que... Vamos a bajar el cierre un poquito. ¿Entendido? Comiendo... No, mira, nene. Uy, Anita. ¿Viste cómo se cayeron? Pero. Es increíble. Parecés de Zambia. Mire, parecés... Ay, no me sube el cielo. No importa, quedate así igual nadie te la. Hasta te gasté la espalda. Boludo. No, pero no, la boca, Anita. Ah, perdón. Escucha, está loca, Anita. Está loca, está degenerada. ¿Sabes qué tal? El fin de semana con Daisy. Y no, mire... estuve en mi casa. Por favor, Anita, déjame de joder. Poneme. Pero un día dijiste que eso no era mala palabra. Sí, es mala palabra. Escúchame, en tu boca todo es mala palabra. El 6. Lo voy a tener en cuenta. Sí, es mala palabra. No, no, nunca más. No, no tienes que hablar nunca más. Pero además, mirá, te quedan las tetas que en serio parecés las que salen. ¿Tienes tetas ahora? Pero parecés las que salen en el National Geographic con el jarrón arriba en la cabeza. ¿Viste las tetas? ¡Qué asco, por favor! Escucha qué lindo. Con sus guantes de seda. Yo tenía ganas de escuchar música. Estuve todo el fin de semana mirando tele. Su sirena varada, sus fiestas de guarda. Podías haber venido vos, imagínate, Anita, dos días en el hotel conmigo. ¿Sabes cómo te quedaban? Como dos globos. Su sálvese quien pueda. Te falta sexo. Te está secando en vida. Escucha qué lindo. Con su todo es ahora, con su nada es eterno. Me encanta este espectáculo cuando empezó, que él estaba leyendo el diario y nadie lo veía, estaba cantando atrás del diario en el medio del escenario, porque era una estación atocha, la estación. Sí. Como me gusta Sabina. ¿Sabías que vive en un castillo, no? ¿Cómo sabes? ¿No sabías? No, no sé. Vive en un castillo empapelado en diario. En serio te digo. Tiene su estudio de grabación ahí y todo. Qué bien. Su santo y su torero, su atleti, su borbón. ¿Qué decís, Anita? ¿Dónde vive? En España. Sí, pero ¿en qué lugar? Barcelona, Madrid. Y no sé dónde vive, ¿verdad? No sé. En Castelo Vecchio. En Castilla de León. Puede ser. No sé dónde vive, la verdad que no sé. Pero me contó una mina que salió con él. Ah. Que me dijo, no me acuerdo quién es, pero sé que contó en un canal un día que ella estuvo en la casa de Sabina y que tiene... Porque la mina, media grasa, lo contaba como una excentricidad. Dice, vive en un castillo divino, pero todo mal decorado. ¿Por qué? Y porque tiene cuadros, marcos de cuadros en cuadros, y tiene galeras tiradas, y tiene, y así, bueno, sí, es la onda que cree que tenga. Viste, una bayú. Como un pájaro en llamas, aunque no dé a la gloria la puerta de Alcalá, aunque la masa desnuda cobre 15 en la cama, aunque la maja vestida no se deje besar. Pasaré la Cibeles, cárcel de yeserianas, puente de los franceses, cascas de Chamberí. Ya no sueña aquel niño que soñó que escribía. Corazón de María, no me dejes así, porque de los milagros, Virgen de la Ardenada, chabolas de uralita, palacio de cristal, con su no pasarán, con su vivan las caras, su cementerio civil, su banda municipal. He llorado en Venecia, he perdido en Manhattan, he crecido en La Habana, he sido paria en París. México me atormenta, Buenos Aires me mata. Pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid. Muy bien. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Hay muchísimos mensajes de texto, muchísimos. Más que nunca. Pero la gente no quiere hablar. Deja su opinión en el texto y cuando vos los rellamás... Ya, ay, no, pero no quiero salir al aire. Digo eso nada más. No manden mensajes de texto si no van a opinar del programa. Porque yo hablo con la gente de este programa. Aprovechen la oportunidad de poder hablar. Lo que pasa es que yo lo que noto es que la gente se estupidizó tanto con Internet y el Facebook y toda esta mierda, el Twitter y todo esto, en esta payasada. Realmente yo a veces leo en una revista que sale lo que dicen en el Twitter, algunos digo, escriben eso, son unos pelotudos. Realmente, eso quita el diálogo, quita el encuentro con el otro, quita la forma, todo quita. Inclusive hasta el voto, ¿no? Que ahora se hace electrónico, vas y apretás la carita. O sea, estamos llegando a un nivel de alejarnos de enfrente. Entonces la gente se cree que con mandar el mensaje de texto ya colaboró. Dice, ya está, ya opiné, lo dejo escrito. Y no, a mí no me sirve el mensaje de texto escrito. A mí me sirve el mensaje de texto para que diga, quiero hablar de las hemorroides. Bueno, llámenlo, que hable de las hemorroides. No, ah, no, no, pero no, yo te puse eso, pero no. Porque esa es la costumbre maldita de, Oli, ya voy, gracias, chao, pum. Estamos incomunicándonos. Y no se puede hacer radio con texto. Hay que hacer radio con voces. Porque la gente tiene que hablar. Y tiene que expresarse y contar lo que le pasa. Pero la gente, esa es otra de las formas del engaño. Y de la forma de la incomunicación. Pensar que te comunicás con un amigo porque le pedís feliz cumple, le pones para el día de su cumpleaños. O le mandas a tu hijo a decir, vení temprano. O el hijo te manda una y dice, llego tarde. Hemos limitado el diálogo a dos palabras, o tres. O nos miden con 140 caracteres. Somos tan pelotudos que nos dejamos medir con 140 caracteres. No, son 140, un texto, no sé cuántos. Dice, tenés 140 caracteres para decir lo que quieras. Y vos como un boludo, te limitás, en las letras son los caracteres, te limitás a 140 letras. Y ese es todo el diálogo que vos podés tener con el universo. 140 caracteres, donde tenés que sintetizar lo poco que no sabes decir. Entonces, tenemos que los 300 mensajes de texto, donde ponen de todo en el mensaje. Lindo, claro, lindo, divino, pero cuando llega el momento de salir a explicar lo que quieren decir en el texto, dicen, ay, no, no, no, al aire no. Hemos perdido el poder del diálogo, boludos. Hemos perdido el poder de decir lo que sentimos, que Dios nos dio la boca antes que la computadora y que el Twitter y que toda esta mierda. Entonces, realmente, expliquen, estamos haciendo radio y no estoy tuiteando ni mensajeando por texto ni haciendo nada, estoy haciendo radio y en la radio se habla. Hola. Hola, Babi. ¿Qué tal? Ana te habla. ¿De dónde? De Villa Urquiza. Contame, Ana. Ay, mira, ¿cuánta razón que tenés, Babi? No hay diálogo. No, porque hemos limitado la vida, Ana, porque la gente dice, ¿cuándo venís a Jujuy? Bueno, ¿qué haces, ídolo? ¿Todo bien? Digo, pero puta, estamos en la radio más escuchada de la Argentina, el programa más escuchado de la Argentina en la noche. Aprovechá para hablar, para putear, para decir algo, para reírte, para... No, no, no, no, no, es que no, ahora están enloquecidos con internet. Yo no sé nada de internet, te digo la verdad, no importa, sé prender una tampoco. Bueno, sí, yo no estoy en contra de internet, estoy en contra de que se la mal utilice. O sea, si esto es como es el mensaje de texto, es el contestador telefónico, hola, llamame, llamás, está apagado, hola, te llamé, hola, ya. Había un cuento, y se me va el tiempo, pero te cuento rápido, mañana te llamo el primer llamado, donde un tipo llama a un contestador telefónico, número equivocado, y deja un mensaje con un número. La chica le contesta, te equivocaste, pero le contesta al contestador del tipo. Y el tipo le contesta a la chica, bueno, me equivoqué, pero me gusta tu voz. Y así inician un diálogo de un año vía contestadores telefónicos, porque ninguno de los dos levanta jamás, y se enamoran por los contestadores telefónicos y quedan en encontrarse, pero nunca se encuentran porque a uno se le corta la línea, se le rompe el contestador. Mira, me encanta, yo te escucho siempre, todas las noches. Me da vergüenza llamarte, pero hoy te llamé. Bueno, mi amor. La verdad, es un programa extraordinario. Un beso, Ana. Chao. La música que pasas. Un beso, chao, hasta mañana. Es así. Un día se te acaba el crédito del teléfono, un día te cortan la línea por falta de pago y perdés todos los contactos, todos los amigos. Volvés a quedar solo como un hongo. Yo sé que vamos a pelear.